un maestro viajaba con su discípulo montado sobre un camello. Llegaron a un hotel y el dueño le encargó de cuidar del animal para que nadie lo robara. Pero el discípulo, que se caía del sueño, pensó que podía encargar a Dios para que vigilara sobre el camello. Antes de acostarse, rezó a Dios diciéndole: por favor, cuida tú el camello. Yo tengo demasiado sueño para hacerlo. Te lo confío, vigílalo tú. La mañana siguiente, el camello había desaparecido. ¿Dónde está el camello?, le preguntó el maestro. No lo sé, contestó el discípulo. Tienes que preguntárselo a Dios. Anoche lo dejé en sus manos porque estaba demasiado cansado. No es culpa mía que se haya escapado o haya sido robado. Yo he pedido a Dios que lo vigilara. Es Dios el responsable de todo esto. ¿No me dices siempre, maestro, que tengo que confiar en Dios con todo mi corazón? Tienes que confiar en Dios con toda tu alma, le contestó el maestro. Pero también ata el camello, porque Dios no tiene otras manos que las tuyas. Recordemos que Dios es el Señor de todas las cosas. Él ha querido actuar por medio de las causas segundas. Nos dejó la libertad para que le permitamos obrar o no. A cada uno dio la capacidad para actuar. Respeta la naturaleza humana, sus fortalezas y limitaciones. Siempre hemos de rezar para pedir la asistencia divina, pero actuar como sus instrumentos. Al hacerlo, recordemos que tener fe no es pensar que Dios hará lo que yo quiera, sino tener la certeza que hará por mí todo lo que necesito. Para eso quiere contar con nuestra cooperación. San Agustín escribió: ora como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Nunca dudemos de orar, porque Jesús lo dice: pidan y se les dará. Pero también obremos, porque en la medida que vamos rezando, el Señor nos va transformando. Es como un médico cirujano que opera con un bisturí. Cuanto más afilado se encuentra, mejor será su tarea. De igual modo, también Dios podrá obrar mejor por medio nuestro si nos vamos ejercitando en las virtudes, haciéndonos cada vez más parecidos a Jesús, quien nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No nos dijo que lo imitemos en cosas extraordinarias, como los milagros que realizó, sino en la base de todas las virtudes, que tiene que ser la humildad y la mansedumbre. También de ella nos habló cuando nos dijo que seamos prudentes como las serpientes y mansos como las palomas. Es decir, que siempre la prudencia debe regular todas las virtudes. Pero a lo largo de nuestra vida, cada uno según su temperamento, ha de ir creciendo en la mansedumbre. Cuando vamos fortaleciendo nuestra vida espiritual y moral, poco a poco nos hacemos mejores instrumentos de Dios, aceptando las realidades que no podemos cambiar con paz interior, y vamos realizando un discernimiento sobre aquello que podemos cambiar, mejorar con fortaleza. Para todo ello se requiere una gran sabiduría. De ese modo se verá en cada momento lo que conviene hacer. Pongamos toda nuestra esperanza en Dios, pero actuemos. Como dice el Salmo 126, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. Eso nos hace ver que Dios concede la fecundidad a todas las cosas. De allí la importancia de obrar siempre en gracia, con oración y una acción con calidad.